Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bien, hoy me siento muy satisfecho. ¿Por qué? Porque fui al médico y el médico me dijo que lucía joven. ¿Que lucía joven? Claro. ¿Y quién es esa joven? ¿Qué joven? ¿La Lucía esa que usted dice? Ninguna, secretario. El que lucía era yo. ¿Y usted se llama Lucía? Póngase 10 pesos de multa por esa pregunta. Pero, señor juez, por Dios, yo solo estoy tratando de aclarar qué fue lo que le dijo el médico. No le interesa lo que me dijo. Proceda a decirme qué caso tenemos hoy, que para eso está usted aquí. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un señor que acusa a su chofer de abuso de confianza. ¿En qué consiste el abuso de confianza? En que el chofer, sin que él lo supiera, le utilizaba la gasolina y la máquina para pasear. Y le gastaba la gasolina, no, naturalmente. Pero eso es un problema de índole doméstica. Que despida al chofer y asunto concluido. Sí, pero es que además de eso, hay también unas amenazas de muerte por parte del chofer. ¿A quién? A los que descubrieron que se iba de paseo sin permiso a gastar la gasolina. Bueno, eso ya es otra cosa. Que comparezcan los complicados en ese gasolinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Excelentísimo señor Doñico Pantalón. Servidor de vos. Óigame, secretario, ¿por qué le dijo usted excelentísimo señor al individuo ese? Porque es un diplomático, señor juez. Ah, bueno, está bien, entonces. Perdone, caballero, pero su nombre es Ñico, ¿verdad? Sí, señor Ñico Pantalón. ¿Es usted pariente de Ñico Saquito? Oh, no, señor. No somos ni compatriotas siquiera porque yo no soy cubano. Ah, no. No, señor. Yo soy jambalanés. ¿Cómo jambalanés? Sí, señor juez. Acá le decimos... Señor Doñeque. Ñeque no, Ñico. Ñico, eso es, dispense. Acá es el excelentísimo señor Doñico, que es un distinguido cinocéfalo. ¿Cómo cinocéfalo? Sí, que colecciona sellos, chico. Filatélico. ¿Pero quién ha dicho filatélico usted que... Filatélico no es el animal ese, los monos. No, señores. ¿Quién ha dicho que Doñico es filatélico? Vamos a ver, ¿quién lo ha dicho? ¿Qué cosa es, entonces, antibiótico? Diplomático, ¿qué antibiótico, hombre? Óigame, ¿verdad? Sí. Pero como le iba diciendo, Doñico... Es el nuevo embajador de Cuba del... Exactamente. Sí, soy embajador de Jambalonia. Eso es verdad, exactamente. Sí, sí, eso mismo es. Sí. Óyeme, es el nuevo embajador de Cuba del Principado de Jambalán. El Principado... El Principado. ¿Eh? Principado de Jambalán. ¿Dónde queda eso? Bueno, chico, te voy a decir... ¿Tú conoces dónde queda la República de Tautaya? República de Tautaya, Tautaya. No, tampoco. ¿No? No. Déjame ver entonces, espérate. ¿Tú sabes dónde está Irán? Ah, eso sí. ¿Cómo no voy a saber dónde está Irán? Seguro, ¿dónde está? En Asia. No me diga. ¿Y qué hace allí el hombre? ¿Qué cosa va a hacer, Tres Patines? Irán no ha estado siempre en Asia. No, chico, yo lo he visto una pila de veces en el cerro. ¿En el cerro? ¿Pero cómo es posible que usted lo haya visto en el cerro si ese país... Está a 12.000 kilómetros de Cuba. ¿Qué país, chico? Irán. Usted no me preguntó si yo sabía dónde estaba el reino de Irán. No, chico, yo no te digo ese Irán, ¿Y qué Irán dice usted entonces? Irán González, pelotero. ¿Y qué tiene que ver Irán González con lo que estamos hablando, Tres Patines? Nada, pero me entró curiosidad de repente por saber dónde estaba el hombre. Bueno, está bien. A ver, Nananina, ¿qué le sucede a ustedes? Que Tres Patines nos amenazó de muerte a Doñico y a mí. ¿Que yo lo amenacé a ustedes? Sí, señor. Santa Isabel de las Lajas. ¿Qué calumnia más grande es? Nada de calumnia, señor Tres Patines. Usted me dijo que si yo lo despedía me iba a hacer picadillo. Que lo iba a hacer picadillo, sí, señor enjabonador. ¿Cómo enjabonador? Enjabonador. Embajador. Embajador de eso. Sí. Pero qué calumnia, caballero. San Antonio de los Baños, mira esto. Qué mentira más enorme esta. Ninguna mentira, que a mí me dijo usted lo mismo. Que yo le dijo eso a usted. Sí. Ay, San Fernando de Camarones. Qué guayaba más terrible. Bueno, está bueno ya. ¿Usted no sabe decir otra cosa? ¿Cómo que si no? ¿Cómo no voy a saber decir otra? San Francisco de Paula, ¿qué pregunta más es? 100 pesos más de multa por esa falta de respeto al tribunal. Oye, eso, Santa Válvula Blandita, chico. Oye, caballero, es que me indigna la injusticia que se está cometiendo conmigo, señor. Entonces usted no le dijo a Doñico que lo iba a hacer picadillo. Bueno, a Doñico sí, pero a Nananina no, chico. Sí, señora, a mí también. No, señora, eso no es verdad. A Doñico le dije que lo iba a hacer picadillo, pero a usted, para que viniera bien la combinación, le dije que la iba a hacer arroz blanco. Hágame el favor, ¿y eso no es lo mismo? Oiga eso, ¿qué manera de razonar tiene usted? ¿Cómo va a ser lo mismo picadillo que arroz blanco, señora? Ah, no será lo mismo, pero usted me amenazó de muerte a mí. No, señora. ¿Y a Doñico tampoco? No, señora. ¿Y lo del picadillo no es cierto? No, señora. Entonces no hay delito. No, señora. ¿Cómo se atreve usted a decirme a mí, señora Tres Patines? Ah, bueno, es que tú tuviste la culpa porque no me diste tiempo a frenar. ¿Cómo, chico, que no le di tiempo a frenar? Claro que no, señor juez, se lo tengo dicho. Cuando yo esté hablando con Nananina, sí, no se meta a pasar sin tocar el fotuto primero. Póngale 10 fotutos de multa, secretario, para que otra vez frene a tiempo. Oh. Y dígame, Nananina, ¿cuál fue el motivo que la amenazara a usted? Nada, que yo fui cívica y descubrí una sinvergüencería suya. Dame, nada de cívica ni nada. Lo único que hizo usted fue irle con el chisme a Doñato. ¡Doñato no! ¡Doñico! Doñico, eso es verdad, chico. Lo único que hizo usted fue irle con el chisme a Doñico. Nada de chisme. Usted le cogía la máquina para ir a pasear y le gastaba la gasolina, era verdad. ¿Y a usted qué le importa eso? Mucho, porque yo soy amiga de él y no puedo consentir que usted le haga eso a Doñame. ¡Doñame no, caramba! Mi nombre es Doñico. Da igual, compadre, todo empieza con Ñ. Bueno, pero vamos a ver si yo me entero de lo que pasó. ¿Querría usted tener la bondad, señor embajador, de explicarme cuál fue el origen de todo ese proceso? ¿Cómo no, señor juez? Con sumo placer, con sumo gusto y con sumo deleite. Bueno, no siga consumiendo cosas que te va a salir muy caro esto. ¿Cómo muy caro? Claro, todo lo que consuma aquí lo tiene que pagar tú, porque el juez no paga nada. Tres Patines. Nada. Tres Patines, hágame el favor de no interrumpir al señor embajador de... ¿De dónde es usted embajador? Que no lo entendí bien. Del Principado de Jambalán. Te lo ha dicho 20 veces, del Principado de Comején y tal. ¿De Comején? ¿Eh? Jambalán. Jambalán. Es un principado chiquito como el de Mónaco, que no tiene embajadores en ninguna parte, pero yo fui nombrado embajador debido a que soy muy amigo del príncipe. Lo mismo que yo. ¿Usted es amigo del príncipe también? Que sí, soy amigo del príncipe. Explíquele ahí para que te sepa. No tengo que explicar nada, Tres Patines. Vamos, chico. Y tenga la bondad, señor embajador, ¿quiere decirme qué pasó en el diplomático Timbeque? Con muchísimo gusto, señor juez. Es el caso, honorable señor juez, que como ya le he dicho, yo soy embajador extraordinario, ministro plenipotenciario y apuntador clandestino de campanario del Principado de Jambalán. Y para el servicio de mi embajada, poseo una máquina particular de 8 cilindros, 4 ruedas, un carburador y 9 pasajeros. ¿Cómo 9 pasajeros? 9 pasajeros, 5 que caben adentro y 4 que tienen que ir afuera empujando la máquina. ¿Y eso? ¿La máquina suya necesita que la empujen, Doñico? Generalmente sí, señor juez, porque el presupuesto del Principado de Jambalán es muy pequeño y la asignación que tiene mi embajada para gastos de gasolina no me permite echarle a la máquina más que 5 galones y medio. ¿Al día? No, al año. ¿Eh? Bueno, ¿y qué? Pues que a principios de este mes, aprovechando las felices circunstancias de que el ministro de Hacienda del Principado de Jambalán engrampó 100 en los terminales de Monte Carlo y aumentó un poquito la asignación para gasolina, coloqué al señor Tres Patines como chofer de la embajada con casa, comida, ropa limpia, 40 pesos al mes, jornada de 8 horas, descanso dominical, descanso retribuido y derecho a 3 meses de licencia en caso de maternidad. Eso lo pusimos nosotros en el contrato. Oh, ¿cómo no, señor Tres Patines? Las leyes cubanas lo establecen y yo soy un fiel cumplidor de todas las leyes sociales. Bueno, yo se lo agradezco mucho, pero vamos a borrar el capítulo ese del contrato. No interrumpa, Tres Patines. No, chico, es que es una cápsula esa. ¿Qué cápsula es esa? La que está puesta. Cláusula. ¿Eh? Es una cláusula. Sí, pero me perjudica, chico. A lo mejor el día de mañana me enfermo, se equivoca. Y en lugar de llevarme para el Calirto García, me lleva para Maternidad Obrera. Pues que lo lleven. Y va de bronca. Que lo lleven. Y siga, Doñico, ¿qué pasó? Pues que lo primero que le dije al señor Tres Patines fue que se abstuviera de irse me derrumba con la máquina, ya que con aumento y todo, el ministro de Hacienda del Principado de Jambalán solo me sitúa fondos para 15 galones al año. ¿Nada más? Sí, porque lo que se sacó no fue más que 100. Todavía si hubiera sido un parlé. Bueno, ¿y qué? Pues que pese a mis advertencias, hoy me enteré de que ayer, en vez de irse derecho al garaje a guardar la máquina, se fue de paseo con ella a Nabo. ¿Con su máquina? Sí, señor. Figuraos, señor juez. Me acabó con la última gota de gasolina que había en el tanque. Y ahora, hasta el año que viene, la máquina no podrá caminar más que con los 9 pasajeros de costumbres. Los 5 de adentro y los 4 de afuera. Bueno, pero vamos por partes, que la cosa no es así, caballero. ¿Qué longaniza tenía la máquina? ¿Cómo longaniza? Gasolina. ¿Gasolina? ¿Y qué dije yo? Longaniza. ¿No me diga eso? Sí, señor. ¿Qué cantidad de gasolina tenía la máquina cuando yo la saqué? 5 galones y 1/4, que el agregado militar de la embajada le había medido personalmente. Bueno, pero que coste, caballero, que antes de salir para Guanabo yo le eché 10. ¿10 galones? No, 10 centavos. ¿Cómo 10 centavos? Sí, 10 centavos de gasolina, chico. ¿Y eso cuánto es? Hombre, un real. Póngale un real de multa, secretario. En fin, Tres Patines se fue de paseo en la máquina de Doñico sin tener permiso para eso, ¿no es así? Sí, señor, y luego me amenazó a mí porque yo lo trabé en la jugada. ¿En la jugada? Sí, señor. Usted fue la que lo descubrió, sí, ¿no? Sí, señor. Yo lo vi pasar con una amiguita de él en dirección a Guanabo y se lo dije a don Ñico. Exactamente, señor juez. Y cuando yo le dije que lo iba a despedir, me amenazó también y creo que ya hoy intentó asesinarme. Que yo intenté asesinarme. Sí, señor, porque hoy cuando salí de la embajada había una cáscara de plátano en la acera. Y en el lugar donde hubiera caído yo, si hubiera patinado con esa cáscara, había una tachuela con la punta hacia arriba. ¿Y usted cree que yo lo iba a asesinar a usted con una tachuela, compadre? Cualquiera sabe. A lo mejor la tachuela estaba envenenada. ¿Usted ve eso, señor? No, ¿usted ve eso? Eso es lo que me da rabia a mí, chico, que me acusen a mí sin culpa ninguna. ¿Cómo sin culpa ninguna? Sí, señora, y se lo voy a demostrar. ¿Usted no se recuerda, doñico, que ayer yo le pedí permiso para no ir derecho al garaje? Sí, pero me dijo que iba un momento a la iglesia, nada más. ¿Cómo? ¿Le dijo que iba a la iglesia? Sí, señor juez. Ajá. Me dijo que se había peleado con su novia, que estaba muy triste por eso, y que si lo dejaba ir en máquina hasta la iglesia en busca de consuelo... Bueno, pues, como se trataba de una cosa así, yo le di permiso. ¿Y entonces de qué se queja usted? ¿Y de qué se va a quejar? Él le dio permiso para ir a la iglesia a rezar y no a Guanabo a pasear. No, un momento, que yo no dije que iba a rezar ni nada de eso. Yo dije que iba en busca de consuelo nada más, chico. ¿De consuelo a su tristeza? No, chico, de Consuelo Pérez. ¿Tú no te acuerdas de la trigueñita aquella que era amiga mía? Ah. Aquella trigueñita. ¿Cuál? Una bajita ella, gorda. ¿Una gordita ella? Sí, chico. Que crecía para los lados. Ah, sí, que era gordita, sí. Tendría unos 5 pies, 2 pulgadas, una cosa no, así. No, 5 pies... No llegaba a los 5 pies. No llegaba a los 5 pies, no. Consuelo, chico, Consuelo. ¡Ah! La que era amiga de Cucucita. De Cucusa, chico. No me diga. Entonces, sí. Cuando usted se peleó con Cucusa... ¿Te hizo novio de Consuelo? De Consuelo, chico. Ah. ¿Te acuerdas que trabajaba en el quinto piso del edificio aquel? ¿De cuál quinto que piso? Que nosotros, ¿eh? ¿Qué quinto piso? El quinto piso estaba de cocinera ella. Pues ni a mí que me... Me bajaba la botella de sopa con un correo, ¿te acuerdas? Ni a mí que me... Yo no puedo acordarme de eso porque yo no andaba con usted. ¿Qué falta de respeto es eso? ¿Cuándo yo he andado con usted para que usted me diga, te acuerdas de aquella que bajaba la botella? Vamos, ¿y quién era que me pedía los buches de sopa de...? ¿Qué es eso? Póngale un que peso yo te decía, de yo te decía, toma tú primero para que te llevara la grasa que venía y cogiste la botella. ¿Qué es eso? Atrevido, eso se lo diría usted a otra persona. Bueno, está bien, sí, pero... que esa Consuelo es una amiga suya. Sí, yo la voy a buscar a ella a la iglesia y la espero en la puerta hasta que sale, ¿no? Sí, pero que, aunque así fuera, eso no la autoriza usted para gastar la gasolina de Doñico. Pero si él me dio permiso para gastar la gasolina también, señor. ¡Yo! Ah. ¡No digáis mentiras, señor Tres Patines! ¡No digáis mentiras porque me olvido de que soy diplomático! ¡Me voto pa'l solar y os remango una clase de gasnatón que la punta de la nariz os va a salir por el hoyito de la nuca! Entonces eso es mentira. Oye, la amenaza claro que cierra sí. Eso. ¿Eh? ¿Oyó la amenaza que encierra el diplomático? Sí. ¿Eh? Sí, la oí. Bueno. Sí, pero es que es una amenaza que usted se la merece. Pero que me va a dar la patada que dice que me va a dar, sí. ¿Oíste? Sí. El diplomático se me volvió pudín aquí mismo. ¿Oíste? Señor juez. Dígame. Cuando este señor me pidió permiso para ir hasta la iglesia, sí. Recuerdo que le dije, no se olvide del problema de la gasolina. Ajá. Y gástela con prudencia. Y eso fue lo que hice yo, chico. ¿Qué cosa fue lo que hice? Gastarla con prudencia. Pero si la gastó usted toda, hombre. Sí, pero con prudencia. ¿Cómo con prudencia? Con Prudencia Gómez, otra amiga mía. ¡No me diga! Óigame, ¿tiene usted muchas amiguitas? Bueno, sí. Prudencia... Consuelo. Consuelo. Cucusa. Sí. Ajá. Así, óigame una cosa, venga acá. ¿Usted tiene cartera dactilar? ¿Eh? ¿Tiene cartera dactilar? ¿Cómo no, chico? Yo tengo la cartera dactilar y todo, chico. Bueno, a ver, enséñela. ¿Eh? Enseña la cartera. Si estoy de chofer con el... El embajador este de Camaján, chico. ¿Cómo Camaján? De Jambalán. De Jambalán, de eso. Sí, pero ¿tiene usted la cartera ahí? Sí la tengo, bueno, chico. Bueno, pues enséñela. Yo la doy, que ya me han templado a menudo dos o tres veces. Cada vez que doy la cartera me le sacan algo, yo sé la bola. ¿Pero qué cartera? Sé cuál es la que tú quieres. La cartera dactilar. Ah, la dactilar. ¿Usted la sacó? Sí, yo la tengo allá en casa. Pero la cartera dactilar es para llevarla arriba. No la tengo arreglada todavía porque tengo que quitarle el retrato ¿De para pegarle el mío. Ah, entonces esa cartera que usted tiene no es suya. No, usted se examinó. Yo se la compré. ¿Se examinó? Sí, chico, a mí me examinaron y todo. ¿A dónde? Me dijeron que tenía los pulmones bien y que el corazón no caminaba. No le hablo de examen médico. Examen, cuando usted va a sacar la cartera, usted tiene que llevar su papeles. Sí. De inscripción de nacimiento. Llevé la inscripción de nacimiento. ¿Antecedentes penales? Sí. ¿Antecedentes penales? Lo llevé, viejo. Entonces usted no le pueden dar la cartera. No, porque se demora. Están leyendo los antecedentes, son 72 pliegos, chicos. Por eso, al leer los antecedentes, a usted no le pueden haber. Y usted no puede manejar sin cartera de alquilar. Ya lo sé, pero... Ya lo sé, ¿pero qué? Le voy metiendo volante, yo sé. Le va metiendo. Tome nota de eso, secretario. Y dígame, ¿con quién fue usted entonces a Guanabo? Con Prudencia, chico. Ajá. Yo fui a la iglesia en busca de consuelo. Sí. Pero Consuelo parece estar conmigo, ¿no? Sí. Y había otro amigo mío ahí que, no sé, parece que hubo un levante anticipado. Entonces, cuando yo iba para el garaje, vi a Prudencia parar en la esquina. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y qué? Nada, que como que Doñico me había dicho que gastara la gasolina con Prudencia, yo frené y le dije, y vamos hasta Guanabo, que no hay problema. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina que usted resulta culpable de un hurto de gasolina, lo cual es muy lamentable. Y el castigo que le aplico es el apropiado al daño. Empujar durante un año la máquina de Doñico.